Por eso estamos y tenemos la oportunidad de charlar unos minutos con la licenciada Eliana Luna, politóloga y especialista en estos temas. Aquí le damos los buenos días. Marcos Barroso la saluda. ¿Cómo está, Eliana? Hola, buen día, Marcos. ¿Cómo estás? Saludos a todos. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Y bueno, esto, ¿no? De que se habla de suspender o no suspender, tiene que pasar por el Congreso, toda esta situación, esta discusión. Sí, exactamente. Bueno, ya desde el año pasado y en plena situación de cuarentena y plena, digamos, estallido de la pandemia en la Argentina, uh-huh. Se comenzó a discutir públicamente la posibilidad de hacer algo en relación a las elecciones primarias de 2021, que, como todos saben, involucra en este caso la elección de precandidatos para cargos legislativos nacionales. Uh-huh. Entonces, bueno, ya abierto el debate el año pasado, las opciones parecían ser básicamente suspenderlas por un cierto periodo a estas elecciones, invocando que por razones de salubridad, principalmente por el hecho de evitar aglomeraciones y demás cuestiones vinculadas con las consecuencias de la pandemia, bueno, era recomendable o por lo menos había cierto acuerdo para suspender estas elecciones. Esto, bueno, se debatió públicamente, pero no llegó a un debate legislativo y este año, bueno, se ha retomado esta idea y actualmente hay un proyecto que implica debatir la posibilidad de la suspensión y también otro que habla de la prórroga. Hay dos diferencias importantes en ese sentido. Una cosa sería modificar la fecha de las elecciones PASO y quizás prorrogarlas durante un mes aproximadamente. Los argumentos que tienen que ver con esto pasan porque nuestra legislación prevé que las PASO se realicen en una fecha determinada del mes de agosto de cada año electoral, ¿no es cierto? Bueno, y se estima que probablemente en esa fecha también se esté produciendo un pico de contagios por el invierno y demás factores, entonces, bueno, se habla de la posibilidad de suspenderlas un mes, o sea, prorrogarlas por un mes para que las PASO se realicen aproximadamente a fines de septiembre y también eso implicaría, por supuesto, prorrogar las elecciones generales, retrasarlas también un mes más. Claro, claro. Así es que, bueno, en eso está el debate hoy en día. Bien, bueno, muchísima incertidumbre, ¿no?, atravesado por la pandemia del coronavirus, porque no hay certeza, ¿no?, de cómo continuará este 2021, qué pasará en cuanto a los casos, ¿no? Entonces, bueno, y si bien, como dice usted, hay que definirlo cuanto antes, no podemos esperar muchos meses para la definición de sí o no por las PASO. Exactamente, porque, bueno, todo un calendario se ata a la definición de la fecha de unas elecciones, tanto desde los candidatos propiamente, de los partidos y todo el movimiento interno que genera una elección, como a nivel de otros organismos públicos. Imagínense ustedes que, por ejemplo, este año ya para 180 días antes de la fecha en la que se vayan a realizar las elecciones, ya se empiezan todos los trabajos preparatorios de padrón electoral, toda la movilización de ciudadanos que tienen que ir a ver y corroborar si sus datos de padrón están bien. O sea, hay una serie de procesos encadenados a esa fecha que necesitan pronta definición. Claro. Y también se suma que, por otro lado, algunas provincias planteaban de adelantar también las elecciones en sus provincias, y bueno, eso también era, porque una de las mayores excusas de suspender las PASO era la pandemia, ¿no? Pero por otro lado, algunas provincias querían adelantar sus elecciones, bueno, que hubieran también más elecciones en algunas provincias. Sí, convengamos que este debate, como casi todo en política, pero en particular en materia electoral, no tiene una única, digamos, forma de encararse este debate y en general tienen que ver con más de un interés y no solamente, en este caso, el interés por o la preocupación por el factor sanitario. En todos los años la definición de una fecha electoral o de si una elección es simultánea o no es simultánea con las elecciones nacionales, es siempre un factor de peso político, porque en definitiva es digamos, se juega con la posibilidad de ir con un calendario unificado y por lo tanto que no sé, que se imponga la agenda de temas nacionales, los candidatos nacionales por sobre los provinciales, etcétera, o a la inversa. Entonces, la definición del calendario es siempre un factor que introduce, por supuesto, una diferentes posturas políticas dependiendo de quién se beneficia con cada fecha que se defina finalmente. Y puntualmente, opinión suya, Eliana, ¿cuál sería? ¿Está bien que se suspenda? ¿No está bien que se suspendan? ¿Hay que continuar con las pasos? En realidad, bueno, el debate es mucho más profundo porque para poder entender si las PASO cumplieron en definitivo, cumplen el objetivo para el cual fueron creadas, ¿no es cierto? Y eso no es lo que se va a debatir en esta oportunidad. Tan solo se va a debatir la posibilidad de obviarlas durante un año o bien prorrogarlas un mes. En mi postura personal, no creo que las PASO tengan que ser suspendidas indefinidamente. Sí creo que es viable y hay aparentemente consenso político para solo prorrogarla, ¿no? Creo que este sería el escenario ideal. Hay en otros países, ha habido experiencias electorales durante esta misma situación de pandemia y no se ha verificado que se produzca un incremento sustancial de los contagios por esa situación, pero por supuesto en nuestras elecciones donde hay una grandísima participación de la ciudadanía, porque no es como en otros países, al tener voto obligatorio hay una gran cantidad de la población que se moviliza, por supuesto que deberían tenerse contemplados todos los recaudos posibles, y eso es lo que vemos como siempre un poco difícil, porque nuestras instituciones carentes de recursos difícilmente tengan todo lo necesario para garantizar la seguridad sanitaria tanto de las autoridades de mesa como de la propia población. Claro, pensando. Y ahí es donde, volvemos al factor de duda. Pensando, como bien dice usted, las escuelas, ¿no? En ese momento. Okay. Exactamente, hoy en día. No tenemos definidas las condiciones sanitarias para la vuelta a clase, imagínense para una elección. Totalmente. Las escuelas se llenan de personas que se acercan a las urnas. Bueno, veremos de cerca cuál es la decisión, pero bueno, no es menor también, ¿no? Porque un año electoral que se defina esto también va a darle curso al camino a cómo irá a continuar también las campañas. Por supuesto, y además, toda la, natural especulación política alrededor de cualquier proceso, el hecho de no saber cuándo se van a elegir las autoridades, añade un elemento más de incertidumbre a un año que ya es complejo y que también es complejo obviamente para hacer gobierno como para hacer oposición. Entonces, es ideal que esto se defina en el corto plazo. Eliana, le agradecemos mucho, quedaremos pendiente y seguramente la estaremos molestando cuando se vayan definiendo estos temas. Le agradecemos mucho. Cuando sepamos cuándo hay elecciones. Sí, cuando sepamos, a ver si tenemos paso o no. Muchísimas gracias, Eliana, por su gracias tiempo. Gracias a ustedes, un saludo a toda la gente que escucha La Mosquitera. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Ahí, que tenga buen día, que tenga muy buenos días.